vamos a entrar en calor primero y luego vienen las complacencias. Vámonos con la novia fea. Caliente, puro éxito, señores. Novia fea. Bailando, bailando, bailando. Hey, hey, hey, hey. Yo tengo una novia linda que me dice que está fea. Sus ojos, qué maravilla, parece una perla fea. Su nariz un poco grande, parece una estrelladora. Y cuando la boca ella abre, parece una tiradora. Si la quiero que esté fea, si me llamo, pero no creo, si me llamo. Sus piernas me tienen loco, su modo de caminar, porque se mueve un poco, parece que va a volar. Todo le grita que es fea y se empieza a reír, pero aunque nadie la quiera, con ellos soy feliz. Así la quiero, aunque esté fea, si me llamo, que no lo sé, que no lo sé. Las viejitas de Acapulco Tropical. Gracias, ahora sí.